eres tan inestable. No sabes lo que quieres desde que llegaste. No, no, nunca me escuchaste. Yo buscando mil formas de hablarte y tú me ignoraste. Solo me ignoraste. Y me paso las horas pensando que tú te la pasabas mintiéndome. Lo poco que dabas me lo disfrazabas de un cuento de hadas que yo soñé. Lo sabía y seguía engañándome, pero el vaso seguía derramándose. Yo sé, yo sé, yo sé que tú no me haces. Miénteme, aunque luego a mí me duela. Miénteme, tenemos la noche entera. Miénteme, quizá no es lo que yo quiera. Yo sé, yo sé, yo sé que tú no me haces. Miénteme, aunque luego a mí me duela. Miénteme, tenemos la noche entera. Miénteme, quizá no es lo que yo quiera. Que yo sé, yo sé, yo sé que tú no me haces bien. Tú no me haces bien a mí. Y ahora gracias a ti soy buena mintiendo. Con lo poco que te dice que te convencí. No me digas la verdad, tú miénteme. Que tu juego yo lo sé jugar también. Y aunque no me lo has dicho, sé que soy tu capricho. No me digas la verdad, tú miénteme. Que tu juego yo lo sé jugar también. Sé que ya te lo han dicho más de una vez. Miénteme. Paso las horas pensando que tú te la pasabas mintiéndome. Yo sé, yo sé, yo sé que tú no me haces.